de dos personas, un joven de 19 años alias el Bemba y de una joven de 29 años alias la Chiqui. ¿Quién es la Chiqui? La Chiqui hace parte del GDCO Los Costeños y recibió órdenes directas de alias Tommy Sí. Masacre y alias Cachetes para continuar acá en Barranquilla con el tema de la extorsión y recibir los dineros, pero también fue capturada de manera oportuna. Es decir, que lo primero que hay que hacer es fortalecer la investigación criminal, como lo hemos venido haciendo con el grupo élite del Gaula, y continuar con la investigación criminal para desvertebrar estas estructuras. Sí, general, yo no quiero despedirlo sin antes preguntarle cómo está, cuál es el estado de salud ahorita de la cajera, que Ay, pues también sí, tenemos entendido que importante, sufrió Paola. heridas. Sí. Ella pues fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial, entró a cirugía y a la 1:30 de la mañana sale de cirugía y lo que nos informaron los galenos era que iba a pasar a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos, e iba a estar en observación estricta durante 48 horas para ver su evolución. Pues ojalá tenga una buena recuperación. General Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana en Barranquilla, gracias por estos minutos en Sigue la W. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Una buena tarde para usted. Bueno, Andrea, mañana es Me viernes. tranquiliza Sí. que ya es viernes mañana. Sí, ya es viernes. ¡Ay, venga! Hablando de cosas. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Los ganadores. Sí, los últimos ganadores. Los Nos quedan últimos 15, 15, ¿no? sí. Sí, nos quedan 15. Adelante, Vanessa, los ganadores. Los ganadores, arroba Mara Elena Buitere 1, Aviles Eduard, Mariale 0727, Varos Ami Manrique, Joan C. González, Rafa 1474, Moni Bon, Cresta, María Sánchez, T2 de los Ríos, JD Grinch, MB Aguirre, Salsa Latina FM y Andrés 12802. Todos ellos los Y nos vamos a. contactan después, ¿cierto? Exactamente, Nos están preguntando. los vamos a contactar a Andrea vía mensaje directo en Twitter y ahí les estaremos entonces informando cómo va a ser el proceso de entrega de los discos por Twitter. Para que estén pendientes, los va a contactar la cuenta de la W. Don Martín de Francisco, buenas. Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo Bien. están? Sí, Bien. ¿cómo va todo? Bien, hombre, bien, bien. Ahí, ya, bien. Llegó el fin de semana, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Uy, Hombre. Bueno, qué alegría. Óyeme, ¿y ese martillo es en su casa? No, ese es en la mía. Ah, ¿y eso, doctor Peláez? El tipo no le debe gustar mucho la música de Martín, entonces protesta dándole a la pared, ¿será? Pero si el que No. arranca con la música es usted, ¿no será el que Sí, está protestando es con sus boleros? no, pero es de esos tipos que son previsibles. Dice, uy, a las 1:30 vendrá ese otro Bueno, con la música. ese martillo tiene una onda expansiva vigorosa, Sí. ¿no? ¿Ah, sí? ¿Eso se pone Sí. más duro más tarde, doctor Peláez? Sí. Bueno, ¿sabe qué? Oiga. Mire, hoy no le voy a quitar ni un minuto. No, no, no, no me hable. Adiós, llegaron ellos. Chao, chao. Don Pulido, ¿y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo Pras. ¿Y eso qué es? Pues que ayer tenía dudas de contagio y ahí mismo cerró y llamó a la EPS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes y anda pendiente al teléfono por si lo llaman. Ay, qué berraco. Si todos fuéramos como el William, habría menos contagio. Él sabe que es mejor aislarse unos días que unos meses. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo Pras. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío, entrelazado como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Sabrán disculpar el martilleo de pronto, pero hemos invitado para el comienzo al mexicano Luis Pérez Mesa, cantó en su estilo muy particular, era de Sinaloa, murió en Sinaloa, y trae La Ley del Monte, pero lo acompaña no un mariachi, sino una banda, por eso se aprecia el bombardino. Aquí está Pérez Mesa. En nuestro idilio las pencas hablan. Muy bien. Bueno, Martín, ¿apreció el sonido del bombardino? Sí, es un es un instrumento de viento, ¿no? Sí, hombre, pero de las bandas municipales de ese entonces, que no tenían nada que ver con los mariachis. Claro. Bueno, pero este es como barítono el bombardino, me parece. ¿Sí? Sí, es como, como bajo. No. Bueno, a propósito, sí. Martín. Suena bien, ¿eh? Sí. Aquí al programa llegan cartas, llegan Twitter, llegan correos. Y hoy me llegó uno muy curioso. ¿Que cuántos boleros grabó Miltiño en español, si fueron 6 o 12? Solamente le digo que grabó mucho más de 12, muchos más de 12. Grabó con Lavillos y grabó con una orquesta peruana de Pocho. El Pocho era el director. Así que, qué sufrimiento con este del lado. No, tranquilo. Ay, ¿qué hago? Pero bueno. No te preocupes, Hernán. Tranquilo. No, yo no me afano. Me mortifico por los oyentes. Pero bueno, Martín. Hoy tranquilo que te voy a tener una canción que... ¿Qué? ¿Va a ser peor que esto? Sí. Que va a titilar como el pellejo de la cabeza. No, señor, hombre. Bueno, mira, hay que saludar oyentes en Ibagué, 96.3 en FM, en Manizales, 101.7 del FM, y en Medellín, 102.9 del FM. Bueno, empecemos, Martín, con una pregunta de Diego Jiménez. ¿Cuál es el jugador colombiano que más tiempo ha actuado o jugado en Europa? ¿Cuál? ¿Qué más tiempo? Pues mira que, a ver. El oyente manda. El tema de Cristian Zapata. No, por Cristian eso. Cristian Zapata. Es que mira, el oyente manda Falcao, Vaca, ¿sí? Rodallega, Iván Córdoba. Ninguno de ellos ya. Es el que más ha actuado. ¿Quién es? Es que, no, pero, pues Iván Ramiro es el que más ha jugado en Europa. Partidos. Pero el que más ha durado en Europa ha sido Zapata. ¿Cristian? Sí, claro, 16 años, Hernán. Ah, no, ese ya. 16 ya. Años. Qué bueno. Sí, él llega primero al Udinese. Sí. Jason Murillo también llegó muy joven, pero lleva 11 años. Bueno. Sí, ese. Cristian Zapata, el central que está en el Génova. Es decir, el que más ha durado o ha estado, Zapata, 16 sí, claro. Años. El que más ha jugado partidos, Iván Ramiro Córdoba. Sí, y el señor. Que más goles ha anotado, Falcao. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, desde Neiva, en una pregunta. Futbolistas campeones como jugadores y técnicos en el mismo equipo. El equipo, sí. Da a Zidane, perfecto. Pero tenemos varios, Martín. Está, bueno, Conte de la Juve, está Bianchi, el Bianchi campeón del 68 de Vélez, él jugaba ahí, él era un 9. Sí. Y luego fue técnico de Vélez y quedó campeón Bianchi. Guardiola también, digamos que, bueno, Ochoa. Ah, en Colombia, jugador sí. Campeón y técnico campeón con Millonarios. Capello. Mira que Capello fue técnico de la Juve y de Milán, Martín, y fue campeón con Juve y Milán, técnico y jugador. Mira, hago una ampliación en el tema de Ochoa. Ochoa también fue arquero del América por ahí en el 48. Claro, pero no quedó campeón. No quedó campeón, bueno. Bueno, Capello, el caso de Capello es bravo porque él dirige a Juve, a Milán, y juega también en Juventus de Milán. Él jugó el Mundial del 74 con Italia, recuerdo un gol que le hace a Polonia. Bueno. Capello, el que es el gran técnico, pero luego bajó un poco en resultados. Pero hay un jugador que supera a los mencionados, Cruyff. Porque Cruyff fue jugador y técnico campeón con el Ajax de Holanda y fue jugador y técnico campeón con Barcelona. Lo mismo equipos. De Capello, lo mismo bueno. De Capello, igual. Ah, bueno, Cruyff y Capello tuvieron los mismos logros en eso. Luis Enrique, por ejemplo, en el Barça. Sí. Fue jugador campeón y fue técnico campeón. Pambino Veira, por ejemplo, fue campeón de jugador con San Lorenzo y fue campeón de técnico, Hernán. Y tengo uno, el Pato Pastoriza, fue jugador campeón con Independiente y técnico campeón con Independiente. Qué buen nombre, ¿eh? Bueno. Simeone también con Atlético de Madrid fue campeón en el 96. Simeone ha sido campeón también de Liga con Atlético, ¿no? Bueno. Hernán. Ángel Labruna, por ejemplo. Ah, sí. Labruna fue. Ángel Labruna fue. Sí, y después campeón como técnico. Recordemos también, Hernán, a Ramón Díaz, ¿no? O sea, Ramón Díaz fue campeón de jugador y campeón técnico también. Pero en Colombia no hay tantos casos, aparte del médico Ochoa. Pues mira, Sachi Escobar, tengo la duda, él en el 81 jugaba en Nacional, pero él no era titular. Pero era del plantel. Sí. Creo que era del plantel y él luego es campeón de la liga con Nacional, ¿no? En 2005, sí. 2011. Sachi Escobar. Ahora, sí. Hay tres técnicos, Hernán, que han sido muy bravos porque fueron campeones del mundo tanto con selección como jugador y como técnico. De Champs, que lo acabamos de ver campeón del mundo, monstruo. Hola. Beckenbauer con Alemania y Zagallo con Brasil. ¿Maturana no fue? ¿Maturana? Maturana campeón con Nacional. Ah, ¿jugador? Maturana fue campeón técnico de Libertadores. Sí, bueno. Pero fue campeón de Liga. No, la pregunta es si es campeón de Liga y campeón. Ah, ya. Muy bien. Como jugador y como. Bueno, de Liga. Pero, Martín, así como nos viene ocurriendo con los amables tuiteros, sí, muchos tendrán otros nombres y los vamos a recibir. Por ejemplo, hoy todavía estamos recibiendo respuesta a los 5 mejores jugadores brasileños. Me llamó la atención que hoy apareció en varias opiniones Rivelino. ¿Ves? Claro, un jugadorazo. Ve, Hernán, el sabio de Hortaleza, ¿no? También. Ah, Luis Aragonés. Sí, señor. Sí, señor. Con Atlético de Madrid. Muy bien. Bueno, Martín, esa era la. Eduardo Cortés. Vos nombraste a Comesaña, ¿cierto? No lo nombré, mira. Comesaña. Sí, jugador campeón con Junior y técnico campeón, ¿no? Ya. Bueno, Eduardo Cortés. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? Ah, dice, hombre, aprovecho que mañana es el año nuevo chino. Quiero saber qué jugadores colombianos triunfaron y han ganado la Superliga China. Él dice que cree que el único ha sido Jackson Martínez. Sí, Guarín ganó una copa, pero no liga. Ya. ¿Ya? ¿Y Duvier Riasco no quedó campeón. Campeón de liga no fue ni Roger Martínez, fue campeón de liga, ni Giovanni Moreno. Giovanni Moreno fue, él ganó dos copas. Muy bien. Y el año del buey, sí señores, arranca. Mañana, ¿no? Estamos saliendo del año de la rata, que es un año en el que se descubren muchos escondrijos y empiezan a brillar muchas verdades. No estamos en el año del buey es la consistencia, la persistencia y la porfía de todo esto, porque el buey es insistente, escudriña también. Entonces se van a encontrar nuevas verdades, amigos. Madre, gente mía. Que no quiere que salgan esas realidades ocultas. No, perdón el tono. Sí, eso veo. Y el buey sigue obcecado, bueno, sigue terco. Perdóname. Ah, bueno. Quiero hacer una precisión. Cuando habló este señor del año de la rata, no hay ninguna alusión directa a Odebrecht. Nada. Eso es otra cosa. Bueno. Ay, Martín. Ay. Hola. Ay. Ese Palmeiras sí salió, pero malo. Perdió con el equipo egipcio Al-Ahly y fueron en el punto penal y perdieron. Y votó, entre otros, penalti Felipe Melo, ese que tanto habla. Sí, señor. Lo deben estar levantando ya, oyó. No, 0-0. Muy triste ese partido. Bueno, y atención que a los 53 minutos, Bayern de Múnich y Tigres de Monterrey van 0-0. Oh, una jugada, una opción de gol, que se la anularon, bien anulada, por parte del árbitro uruguayo al Bayern. Siguen 0-0. Bueno vamos, mira, en Tigres Hernán está, vamos a ver, mira, está jugando Luis Quiñones de titular. El único. Mesa sí, no Julián. Está. No, Julián Quiñones en el banco, que es homónimo del defensor central del Tolima. Este Julián Quiñones es extremo derecho. Y Francisco Mesa, el central, está en la banca. Están en la banca, ¿no? Sí, Luis Quiñones sí está jugando. Mario Osorno. Lo saludo desde Armenia. Vi el partido Everton-Tottenham. 9 goles. ¿A qué creen que se debe el promedio tan alto de gol en la liga inglesa? Bueno, volvemos a lo mismo. Buenas delanteras, malas defensas. Yo no tengo la respuesta clara, Martín, pero solamente sé que cuando una persona paga una boleta y va a un partido, queda más contento en medio de la tristeza si pierde de haber visto goles. Pero ¿qué tal esos partidos con alargue 0-0, 0-0? No, sí. Entonces uno no puede decirle al hincha, no, tranquilo, desmenuce la parte táctica y verá por qué el partido va 0-0. No. Qué bonita pregunta. Partido la verdad, para goles. Ah. Me encantó la pregunta, Hernán, y es gracias a nuestros tubérculos carnales que los escuchan en la geografía nacional y, ¿por qué no? Sí. En otras latitudes también. Albricias. Sí, mira, se fuerzan los errores, Hernán, y se cometen también los errores que son no forzados. Y eso pasó también, ¿no? Esos partidos 5-4, por ejemplo, los ingleses, los equipos adelantan mucho las líneas, Hernández, y ellos husmean mucho con sus delanteros, empezando por los punzantes. Ellos escrutan, ellos buscan recuperar lo más adelante posible la pelota. Una diferencia. El fútbol italiano toma mucha precaución defensiva, ¿no? Se arman bien. El fútbol inglés es un poquito más abierto. Y ya tenemos respuestas, Martín, al tema. Juan Felipe Madrigal nos recuerda que da a Marcelo Gallardo a Hernán Torres en el Tolima, debe ser, a Hernán Crespo, pero con el mismo equipo, Antonio Conte, ya lo hemos dicho, Pirlo también, Víctor Luna. Bueno, Víctor Luna estuvo en los dos, Nacional y Medellín, ¿no? Sí, pero él fue campeón con Medellín. Exacto. Pero no me acuerdo que haya sido campeón con Medellín, como jugador, como técnico, jugador. Sí. Ve, Hernán, entonces lo que te decía de esos equipos, de ese partidazo que vimos 5-4. 5-4. Entonces, mira, ellos recuperan lo más adelante posible la pelota, pasa mucho, ¿no? Para ser como más amenazantes, como más vejatorios, hacer más daño. Entonces refutan ataque con ataque. Sí. Y fue así, ayer era un partido de muchos errores individuales que le pesaron a Mourinho muchísimo, también al mismo Ancelotti, pero ellos buscan tejer, buscan combinar, buscan como bordar jugadas. Yo lo hablábamos en esos días, a triple hebra, pero con eficacia, hombre, con eficacia, hombre. Hernán, lo que hay que aplaudir es que los equipos pueden estar perdiendo 3-0, 2-0 y eso siguen buscando más uno y el otro tratando de hacer goles. Eso es lo que... No hay resignación, mejor dicho. Eso es así. Hay rebeldía. Son respondones, contestones, bueno, altivos. Entre otras, el numeral. ¿Qué? El numeral. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé qué fue lo que sucedió. Bueno, el numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. Aquí la pregunta es, hoy vamos con Tolima y Medellín, o Medellín y Tolima, en la final de la Copa Colombia. ¿Quién se queda con el cupo a Copa Suramericana? Es decir, ¿quién gana? Y atención, Martín, que Guillermo González habla del Charro Moreno. Yo quiero aclarar, el Charro Moreno fue jugador campeón del Medellín en el 55, sí, pero a comienzos del 57, siendo el técnico, se fue y el equipo lo tomó René Seguini, y René Seguini es el que se titula como técnico campeón. O sea que el Charro estuvo un ratico nomás, pero el técnico campeón del 57 fue René Seguini. Bueno, qué buen aporte, gracias. Muy bien, hombre, Ah, Martín, Melik Aswad. Melik Aswad me dice, mire, piensa en esto. Elkin Soto jugó en FS Mainz 05 de Alemania desde el 2006 hasta el 2016, es decir, 10 años. Pero, buen aporte. No alcanza a Cristian Zapata. Muy bien. Cristian Zapata, una locura, 16 años. Bueno, Martín, Medellín-Tolima. Van en el Medellín confirmados Matías Mier, hombre, que lo vi en una foto vieja, no la vieja, sino la foto, de la Universidad Católica de Chile. Estuvo él ahí, Matías Mier. Claro. Bueno, ve. Junior, Malquidad, y va a jugar Buletich. Peñarol, ¿no? Sí. Estuvo en Peñarol. Mira, Mosquera, es el arquero, Arboleda, Víctor Moreno, Cadavid Gutiérrez, Loaiza, James Sánchez, Reina, Mier, Harris y Buletich. Ah, bueno. Mientras que el Tolima, Montero, Castrillón, Sergio Mosquera, Narváez, puede ser, o Angulo, yo creo que Narváez, Jason Angulo, Ríos Gordillo, que se iría para San Lorenzo. Último par. Plata, Campas, Albornoz, Caicedo. Bueno, ahí están las líneas. Van árbitros colombianos, por supuesto, ¿no? Árbitros, claro, para el juego de hoy. Ve, bueno, Hernán, estaba viendo una foto, ahora que hablas del Medellín, sí. Me acuerdo, una foto de esas, deporte gráfico. ¿Qué tal jugaba Uriel Cadavid? Oh, Uriel era puntero, era extremo izquierdo o puntero izquierdo, y también lo fue derecho. Tenía una pegada fabulosa, le pegaba el balón, tenía pie pequeño y le entraba esa pelota con unas ganas. Jugó mucho tiempo, su hermano Fabio, que ya falleció, también alternó con él en el Medellín. Un saludo para Uriel, hombre de pocas palabras, pero muy querido. Alguna vez, sí, ¿no? Alguna vez fue a Medellín e hice una tertulia con una cantidad de ex, encabezados por el Cunda Valencia, Gallego, Fonnegra, los Monsalve, y ahí estuvo, muy querido, Uriel Cadavid. Y estaba acordándome, Martín, en este momento, espérate que se me... Ah, no, aquí lo tengo, Martín, decime, ¿sí?, cómo Martín Lazard, que estuvo en Millonarios en el 2007, sin dejar mucha huella, es el nuevo técnico de Chile. ¿Qué es eso? Ese no sonaba, sí, para nada. ¿Ah? No, y fíjate que, pues sí, tiene su templanza, digamos, Lazarte, pero pues es pragmático, él no tiene un juego así tan arriesgado, equipos muy muy rocosos, ¿no? Al encontrar algún espacio puede dar la punzada, la contramarcha, como la contraofensiva. Martín, claro que sí. Espérate que aquí Sandra me dice, mire, el señor del martillo sí los oye porque dejó de molestar. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Ve, ay, y entonces... Martín, tienes razón. Juan Ramón Verón fue campeón como jugador en el Junior, ¿cierto? Sí. Y técnico campeón, porque te acordás que se fue Baraca y el equipo, sí, lo terminó manejando Verón. La bruja. Qué gran aporte, qué gran señor. Aporte. Ve, Lazarte Hernán, mira, él ganó 3 ligas con Nacional de Montevideo y una, sí, liga con Universidad de Chile. Es decir, él deja su huella, los sedimentos, sí, allá en Chile, ¿cierto? En el 2014. Sí. Él en Millonarios en 2007 le va muy mal, ¿oíste? Sí, no, le va muy mal, porque él juega 9 partidos, gana 2, empata 1 y pierde 6. Y es que hubo en Millonarios otro técnico que pasó inédito, Ángel Castelnoble, un árbitro, un técnico uruguayo también. ¿Sí? No pasó nada. Bueno, pero vamos a ver cómo le va con Chile. Él tiene una buena oratoria, como un poder discursivo, expresivo, y los jugadores le pueden copiar, le pueden rastrear sus ideas de buena manera, de manera fácil, y codificarlas y llevarlas a la práctica, amigos. Oyentes, admiro a Martín la elegancia con la cual dice que los jugadores le comen carreta, así, ya es sencillo. Sí, Martín, sí, son cataratas oratorias que emocionan a la encopetada concurrencia en los camerinos. No, y quiero anotar también para la historia de Chile que hubo otro técnico uruguayo, el jugador cabecipelado que fue de Peñarol. De Chile, Nelson Acosta. Nelson Acosta, que creo que murió ya. Nelson Acosta. Sí, señor. Sí, Nelson Acosta. Claro, es que mira que él fue campeón con Cobreloa. O sea, un Cobreloa que empieza a surgir, a brillar. Él fue técnico de ese equipo. Era un equipo muy contragolpeador. Dos ligas ganó ahí. Y ganó también una liga con un equipo no muy grande, Everton de Viña del Mar. Si le preguntás a Víctor Hugo del Río y a ellos del Tolima del 80, uno de los rivales en Copa Libertadores fue Cobreloa de Chile. Cierto. De la tierra del cobre. ¿Ah? Sí, sí, ese equipo era dificilísimo. Y Acosta, pues, estuvo con la selección chilena en Francia 98, la lleva al Mundial, y en octavos, pues, termina eliminado, Martín, ¿no?, por Brasil. Minuto 64, está ganando el Bayern de Múnich 1-0 a Tigres de Monterrey, el gol de Pavard. El lateral. Pavard, el lateral francés. No, pero tenés que decirlo con elegancia. Pavard. Pavard. Pavard. Bueno, muy bien. Eso lo gana. Falta. Eso lo gana el Bayern, Martín. Bueno, Martín. ¿Sabes quién habla un exquisito francés? Calvás. ¿Quién? Calvás. ¿Ah, sí? Sí. Calvás tiene muchas ocupaciones. Sí. No, ese man habla. Andrés Torres habla 7 idiomas también. No, entonces nosotros perdimos. No, el son año, unos. Hermano. Pero hace rato. No, porque vos has Hola, viajado Martín. Bastante. Y eso te da Marto, mucha. Que sí mencionamos. Mucho por. Sí es el portento. ¿Ah? ¿Cómo? Sí mencionamos a Comesaña, técnico y jugador, campeón, ¿no? Sí, Comesaña, bueno, sí, claro. Un saludo al Pecoso Castro, que está cumpliendo hoy 72 abriles. Y hace. Bueno. Hola, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 17 años murió el Palomo Usuriaga. Uy. Bueno. Martín, bravísimo. Qué jugador, un equipo. Por Dios. Ah, te tengo dos de. Bueno, primero, el caso de Moya a Huracán. Tengo la petite historia. El jugador tenía que ir anoche a Buenos Aires. Canceló el vuelo porque hasta última hora querían conocer él y sus acompañantes la oferta de Millonarios, que no era mala, pero era muy superior la de Huracán. Hoy jueves, debe viajar Moya, que es un jugador que llega libre a Huracán. Lleva libre, sí, señor, a Huracán. Pero Damonte, el técnico, hay una opción de compra del pase en $500,000. Sí, señor. El pase pertenece a Moya y a la organización Pachón. O sea que si Huracán llega a hacer uso de la opción, pues pagará los $500,000. No son los mismos de la ferretería Pachón, ¿cierto? Exactamente. Bueno. Hernán, a mí me encanta ir a las ferreterías, ¿oí? Me fascina, o sea, ver todas las herramientas, todos los utensilios. Yo me puedo quedar. ¿Por qué no horas? Te vas a la Caracas por acá con cesta? Todavía hay almacenes de hojas de resorte para camiones. Martillos, serruchos, eso es para no, mí. No, es, no me escabía. Serrucho. ¿Cómo se la palabra? Hernán, la palabra pasó al olvido, serrucho, que era muy conocido en Colombia. Sí, que acá se maneja tanto por parte del AMPA. Hernán, una cosa, es que antes de que se me olvide, fíjate que a Román, el lateral derecho de Millonario, lo quiere Boca. O sea, al ruso le gusta ese jugador. Sí. Ah, bueno. Y puede ser porque ellos con Bufarini no tienen nada que ver, parece. Están buscando. Claro. Russo quiere a Román, el lateral derecho de Millonarios. Ay. Tendrá que salir necesariamente otro colombiano de Boca. No, para se les lleva. A Román. Hernán, bueno, se les lleva una verdadera aguja homicida por el sector derecho, ¿no? Sí, es vejatorio él por ese sector. Muy no, pero potente. Mira, en eso sí, los jugadores tienen que agradecer que haya técnicos como Alberto Gamero que tienen un pensamiento libre. Sobre el tema de los Santos, dijo Gamero, hombre, yo a ningún jugador le voy a cortar la oportunidad de tener una mejor carrera económica o lo que sea. Eso es cierto, ¿eh? Entonces, ahí verá cómo arregla. Bueno, claro. La tengo la solución, Martínez, muy fácil. Pasás a Perlaza, al lateral derecho que siempre lo fue, y tenés forma de arreglar el marcador izquierdo, que dos tiene. Sí, Bertel. Y Felipe Vanguero. Y Vanguero, ¿no? Por eso. Y Perlaza juega por la derecha. Bueno, solucionó el tema, Gamero. Dele luz verde al hombre para que se vaya. No, bueno. Pero bueno, no está confirmado. Solo digo que, que lo quiere. Russo quiere a Román en la tarde. Pero ya los no de, es más. Los de Boca saben que no puede salir Millonarios así. Ahora, no, que mire, que lo necesita. No, se va. Eso pone a muchos hinchas de Millonarios a gruñir su fiasco, ¿no? Porque ellos sienten que ese lateral es vital, y yo estoy de acuerdo, es muy importante. Ahora, a mí me parece muy bueno lo de Elvis Crespo Perlaza, a quien le digo así de cariño, ¿no? Muy cariñoso. ¿Elvis Crespo no era un cantante? Pues. Sí, por eso, el cantante que hizo las delicias de grandes y sobre todo pequeños, que les fascinaba esas canciones, ¿no? Que eran llenas de gracia, llenas de pundonor. Ve, Martín, mencionaste a Gordillo, y creo que sí, creo que Gordillo hace su último partido, porque hoy deben estar en Ibagué, no sé si Carlos Sierra o su representante, finiquitando la operación para que Sierra pase, creo que en carácter de préstamo, al Tolima. O sea que Sierra ocuparía el puesto de Gordillo, ¿no? Bueno, ¿qué nota? Qué nota al pie tan simpática también poderte comentar que Carlos Sierra sí podría llegar en reemplazo de Jason Gordillo, pero son dos jugadores bastante diferentes. O sea, Gordillo es más cabeza de área y Carlos Sierra es como un interior izquierdo. Cuando hay un tribote de medio campo, cuando juega un 4-3-3, él es un interior izquierdo que, caramba, llega a pisar el área de manera súbita, o sea, en cualquier momento, muy sorpresivo. Él, de pronto, repentinamente, él aparece ahí y tiene gol, tiene buen cabezazo, pero sale del América, ¿no? Es un zurdo, ¿no? Bueno. Sí, le pega muy bien de zurda, aunque también maneja bien la derecha, me parece un jugador ambidextro. Erran, y Santa Fe recibiría el 20% de la transferencia. El valor en Transfer Market está en $1.400.000 de Gordillo. Si esto se diera así, pues serían $280.000 para Santa Fe. Ahora, de pronto no vale esa plata, sino menos, pero eso es lo que dice Transfer Market. Yo no tengo cómo saber eso, ¿no? Eso es el ímpetu soberano y regio de Camargo. No, Martín, cuando estás en el mercado de la oferta y la demanda, pues sí, hay una base, pero no es que sea la cifra real, ¿no? Puede estar inflada. Bueno, Martín, hola. Así como le fue bien a Davinson Sánchez, aunque perdió primer doblete que hace de goles en Inglaterra, le fue muy bien, pero muy bien, a Duván Zapata. ¡Qué golazo se metió ese hombre ayer, el primero! Y después, la forma como hizo pase gol. No, Duván Zapata, sí, ese es... Hacía rato no marcaba un golazo así, ¿no? Le pegó. Ah, y te cuento, llegó a 59 goles con Atalanta y es el segundo goleador extranjero en la historia del Atalanta. Tengo que verificar el primero, pero es el segundo. Bueno, Dubán, pues creo... ¿Me oís? Sí, pero te tengo que... Es que me decir fui, que es... me fui un no, rato. No te vas, porque es que la hora indica 2:30 que tenemos un pequeño refrigerio musical. ¿Rock o qué? Sí, un tentempié, sí. Bueno, entonces, Luisito, por favor. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por el rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, la banda que les presento es mi preferida. Y ellos cada vez que pueden hacen una ceremonia de regeneración. Ellos, para mí, pues, en el metal, ellos se han entronizado con unos rasgos que son espeluznantes. Es como que tocan, Hernán, con unas garras cortantes. Son tétricos, son macabros musicalmente. Y ellos de pronto paran y de pronto reanudan y reemprenden. Paran y siguen. qué advenimiento y con qué manera de acaecer, con qué manera de aparecer. Pero ¿cómo se llama la banda? Slayer. Y la canción Slayer. Y la canción es del álbum Seasons of the Abyss de 1990. El tema llama Dead Skin Mask. Muy bien, Martín. Hola. No digo cantante porque no lo vi cantar. Parece. No, la canta. Eso es. No, ahí viene. Es Tom Araya. Sí. No, Martín. Ya sé de dónde sacaste ese estilo para presentar de este cantante. ¿Cómo se llama? Tom Araya, chileno. Ah, es chileno. Sí, así, ahí sí que es verdad que vibra el tablón por el martillazo. No, desde el lugar en el que está Hernán Peláez. No, no, serpentea el Surriago, señores. Este es el paladín, es el arquetipo de los cantantes del rock. Es Tom Araya. Bueno, el único Araya chileno que yo reconozco fue Raúl Araya, que fue un preparador físico de la Selección Colombia. ¿Sabes qué, Hernán? En los días de Caimán. ¿Qué me decía? Araya era un central de Cobresal que jugaba con Pedreros, que vino al Cali de ese Cobresal. Sí. Y ese Araya, Manuel, sí, creo que se llama, o llama él Manuel Araya, es hermano de Tomás, de este. ¿Ah, sí? Sí, señor, Tom Araya. Y Raúl Araya, como te digo, el preparador físico del Caimán. Bueno, Martín, ¿esta es tu banda preferida? Sí. Estás como mal de gustos, pero bueno. No, a mí me fascina. Quilio. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Martín. Aquí pregunta Mauricio Miranda que si Carlos Salvador Bilardo, Vicente del Bosque, Mario Zagallo fueron jugadores y técnicos. Bueno, el caso de Zagallo sí. Zagallo fue jugador campeón con Brasil 60-62 y después fue técnico en el 70. Era asistente realmente, pero era técnico campeón. Ah, bueno, Bilardo, espérate, en el 80, en ese equipo en el que estaba Sabela. En Estudiantes. Sí. El ruso y eso. Estaba Camino. Sí, ¿no? Estaba Ponce, ¿te acordás? Ponce, Troviani, Sabela, eso estaba. Sí, ahí. Que, sí, Herrera. Bueno, que ese queda equipo, campeón, sí, en el 83, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, no, que tienes razón. Bueno, sí. Bueno, Bilardo. Siguen. Bueno. Carlo Ancelotti también me lo envían aquí, Martín. Pasarela en River. Fue jugador campeón Pasarela. Pero tengo, sí, tal vez sí. Bueno, sí. En el caso, aquí me preguntan, en el caso de Cheche Hernández, no. Cheche fue jugador campeón y técnico campeón, pero en el Cali. El otro fue Millonarios, ¿no? Sí, señor. Bueno. Umaña. Ah, no. No, Umaña jugó en el Cali, campeón con América. Pero no jugó en América, bueno, caso raro. Sí. Sacaron, ese sí no duró nada, el técnico francés Domenech, que estaba en Nantes, salió. Y Yaya Touré, Martín, este jugaba bien, es Yaya Touré, no grandote. En el claro. City, ¿no? Bueno. Sí, claro, Hernán. Ese Yaya. Muchacho había estado jugando en Rusia, en un equipo europeo que se llamaba, o se llama Metallica, creo. Y vuelve a Rusia, a esa ciudad, a jugar con otro equipo, pero va como asistente técnico. Él dice que todavía no es técnico en propiedad. Bueno, Yaya Touré tiene 37 años, así que empezará su carrera, ¿no? Sí, Hernán. Sí, claro, él fue asistente, bueno, él es asistente ahora, va a ser ese asistente de un equipo en Ucrania, ¿sí? Sí. Que es el Olympique Donetsk de Ucrania. Sí, señor. Y Yaya jugó, pero en el Metalurg Donetsk, que es, esa pronunciación mía está tenaz. Qué pena con la gente, ¿verdad? Sí, porque uno comunicando y haciéndolo de una manera un poco precaria, pues también preocupa, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Bueno, Metalurg Donetsk, él jugó ahí, y el técnico es Klimovsky, que fue compañero de él allá, en Ucrania, entonces... En minuto... Ese Metalurg desapareció, ese equipo is, de Metalurg. En el minuto 79 sigue ganando Bayern 1-0 a Tigres de México, advirtiendo que Tomás Müller no juega, o no pudo jugar, por estar con COVID, con la COVID, así se dice, la COVID-19, para que no te vas a enredar. Hola, el Rakitic, el que era de Barcelona, le metió el segundo gol en la victoria de Sevilla sobre Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey, ¿no? Sí, claro. No, eso fue una locura, porque el central y defensor Francesc Koundé le hizo el primero y Rakitic el segundo. Pues inclusive no lo celebró tan de manera muy airada, pero pues fue Papu por la izquierda, fue tremendo, Papu Gómez. Sí, señor. El arquero Bono, que es nacido en Canadá, pero juega para Marruecos, es marroquí, pues la familia, Bono. Fue la figura, unos tentáculos prensiles tiene él, unos apéndices bien prolongados, Hernán, que logró atajar con esa fuerza tentacular los remates, ¿no? Los remates le agradezco de los arietes. Ricardo Mora, que nos escribe desde Carolina del Norte, feliz con la canción que acaba de escuchar de, ¿cómo es que llama? ¿De Sly? ¿Slay? Slayer. Hernán, una aclaración. Luján Manera era el técnico de ese equipo de Estudiantes, que también fue campeón. Ah. O sea, Manera es uno de ellos. Ah, bueno. Manera. ¿Sí o no? Bueno, Manera. Sí, sí, es que Manera fue jugador campeón con Estudiantes, Hernán. Uy, no, Mónica me mandó una foto. Pero Mónica, ¿cómo me mandas eso esta hora? Solita y aburrida en mi apartamento. No, pues sí, ya te voy a ir a cobija. Bueno, Martín, ¿cómo te parece que la pelea entre Antonio Conte, el técnico del Inter, y Agnelli, el presidente del Juventus, es tenaz? Resulta que deportivamente no va a haber ninguna investigación, pero entró a un campo, digamos, de justicia ordinaria por los insultos, por la señalización que hizo Conte. Bueno, una cosa hartísima. Lo mismo que está por probarse en Colombia de los supuestos insultos de Fernando Salazar de Águilas a un jugador ¿de quién fue? Sí, a Iván Rivas. A Iván Rivas. Que además fue jugador él fue jugador de Águilas el año pasado, Hernán. Ah, y entonces salió mal los términos, quién sabe, ¿no? No, él salió bien, pero este señor pues lo insultó, no sé, y una cantidad de oprobios y baldones lo cubrió de improperios. Martín, ahí el problema es que el informe arbitral creo que no consigna eso porque no lo vio, o no estaba en esa zona, sí. Pero entonces, Hernán, oficio entra otra. Sí. Estoy aquí haciéndole peritaje y... ¿A quién? Y seguimiento para tratar de acumular aún más documentos en nuestro dossier. ¿De qué? Acerca de lo acontecido con Conte y Agnelli, ¿no? Es que hubo un conflicto en el mercado de fichajes en aquel Juventus y Conte salió peleado con él, pero pues... Conte había ganado 3 ligas, un descontento porque pues, no le cumplieron a él. Entonces voy a ir acumulando en este legajo de información para ir volviendo un poco más rechoncho los documentos y poder tener como más, digamos, en el expediente tener más herramientas para poder hacer un juicio, elaborar pues todo un concepto, ¿no? Sí, ya te entendí. Martín, ese Marcelo Gallardo también fue jugador campeón y técnico campeón, ¿no? Con River. No, es una locura. De verdad, nuestros oyentes, qué bueno, son un regimiento nutrido, abigarrado, porque son de diferentes lugares, de diferentes maneras de enfrentar el mundo. De verdad que estamos muy contentos. Estamos muy, muy, muy dichosos con este equipo, ¿no? Y además, qué bueno que no sea homogéneo, sino abigarrado. Que seas... Sí, yo te entiendo. Ve, poneme cuidado. La tendencia al numeral, en las respuestas al numeral, está muy, muy, muy dividida, Martín, entre Tolima y los muchachos del Medallo. Está unos, ¿no? Unos recuerdan que Torres le ganó, no estoy cierto, seguro, que algo le ganó a ¿cómo se llama? Millonario en Medellín. A Bolillo. Sí, le ganó Millonarios a Medellín el campeonato. Se lo ganó Hernán Torres a... Pero no era Bolillo el técnico. Sí, estaba el Bolillo. ¿Ah, sí? Sí, le ganó. Bueno, eso lo traen hoy a presente, como diríamos los economistas. Claro. A valor presente. Pero a valor presente. Respuestas. Nosotros los economistas y las personas que tenemos esta pujanza industrial, ejecutora y tan productiva para la economía nacional. Bueno, espérate, el ganador de pesas que Francesca Catalina... Tolima, Andrés Vanegas, Medellín, José Cuello, Tolima, David Cardoso, el Tolima Manchester, dice él. Guío a Tolima, Farí Franco a Tolima, Mauricio Cortiglia, quisiera que ganara el Medellín, Álvaro Mendoza, Medallo, Héctor Bonilla, Tolima, David Lopera, Medellín, Urielson, nos saluda, Javier Lara, Tolima, Vainafly, el favorito creo que es el Medellín. Juanito, la tendencia a la paternidad del equipo ibaguereño sobre los del Medellín se mantiene. Bueno, dice el favorito para el muchacho del Tolima. Emer, nos saluda, favorito Tolima, agente Cobra, Tolima, David Cardoso, Tolima, bueno, Tolima da putoneo, no, bueno, putoneo, Carlos Alberto López, el que haga mejor las cosas, en fin, pero... Me da la impresión de que la tendencia es Tolima, Martín. Pues así. Sí, la lechona mecánica, ¿no? Ahora, va a tratar de meterle pues la cachiporra, bueno. La cachiporra y el pestillo. el pestillo ahí, Hernana, de verdad, al portón. Meterle el cerrojo, la tranca. Bolillo Gómez, que le gusta fortificar y construir, edificar un murallón. Su así, sector posterior. Martín, así cuando en una época la persona era terca, le decían cerrado y trancado por dentro, cerrado y trancado. Ve, claro. Tengo aquí, hombre, ese Olan, el técnico argentino, el nuevo campeón con la Católica en Chile. Dicen que era entrenador de voleibol, ¿era? No, de hockey. De hockey, perdón. Sí, bueno, señor. El tipo tiene su cuento entonces. Él dirigió a Uruguay, una selección de hockey. Es increíble. En Uruguay. Así como Davinson hizo 2 goles y Zapata, vieron la tarjeta roja Mateus Uribe y Luis Díaz en el Porto. En un partido que empataron con el Sporting Braga, donde a propósito debutó y jugó bastante bien, jugó unos 30 y pico de minutos ese muchacho Cristian Borja, el lateral. Pero bueno. Bueno, de lateral, Mateus. Hernán, Olan. Sí. Es que hay una cosa de Olan que te puedo decir, Hernán. Contame, ¿qué pasó? Es que, mira que pasó algo con la Católica que no es común. 3 veces seguidas campeón. Sí. Primero con Beñal San José, luego Quinteros y ahora Olan. O sea, con diferente técnico, ¿no? O sea que entonces, no sé, me superan a los técnicos. Y curioso. ¿Sabes qué? Sí, Olan le tocó hacer... más de 50 sesiones de Zoom para hablar de Zoom, para dirigir, digamos, en la pandemia, y así fue, bueno, fue planificando toda la temporada y todo el campeonato. Pues tiene un fútbol, pues me parece bien ofensivo, ¿no? O sea, es bien vistoso, a mí me gusta el fútbol de Holland. Combinaciones muy brillantes, pues, bueno, desde su propio campo, te va abordando, te va tejiendo. 80, bueno, ya no era, era eso. 80 minutos, sigue ganando ayer 1-0, pero estaba contando que a Mateus Uribe lo echaron bien, una falta fuerte, lo sacaron. Pero en el caso de Luis Díaz, hay un asunto que hoy disculpan en Portugal. Resulta que él va a controlar la pelota, y en el momento de controlar la pelota, Martín, sin ninguna intención, me parece que levanta el talón y entonces el jugador rival se estrella, ¿sí? Ese muchacho sufrió fractura, el portugués, fractura en tobillo, se había comprometido tibia, peroné. Y para el árbitro fue una falta normal. Sin embargo, por alguna razón le dijeron vaya al VAR y mire. Y el hombre va al VAR, mira, viene y expulsa a Díaz. Y hoy la prensa portuguesa dice fue mal expulsado Díaz. Nunca se vio que fuera mala intención de él. Claro. Claro. Pero ya quedó Díaz. Pero sí, le desguazó la articulación. No, pues se volvió chicuca, ¿oyó? Claro, pero se la pulverizó prácticamente, pero no fue adrede. ¿Sabes qué? Luis Díaz fue expulsado a los 70 y Mateus Uribe a contar a los 90. Martín, hace muchos años, no habías nacido, por supuesto, Sibori jugando en River contra un equipo de Ferrocarril Oeste, había un defensa. Entonces el defensa va a rechazar la pelota. Una pelota viene así como picando, ¿sabes? Que viene sí, levantadita. Y cuando él manda el pie, Sibori, para protegerse, se agacha y se esconde, pero deja levantado el pie, ¿me entendés? Sí. Y el muchacho, en vez de pegarle a la pelota, le pega los taches por debajo, se fracturó y nunca más volvió a jugar. Una jugada rarísima, pues. Por ya proteger, ¿no? Entre otras, yo en ese Martín momento estaba en una experiencia embrionaria. Mira, en ese momento. Déjala. Ve, es que te iba a contar que hasta me hizo la paloma, hombre. Perdóname, la embarré. No, me dice, ve. Me tiré el programa, prácticamente lo desvertebré el programa. ¿Vos sí crees que Mourinho, si el sábado pierde con el City, va en bora? Se va, como dicen los portugueses. Sí. ¿Ah? Es posible, ¿no? Ahora, no sabes que no creo, pero eso ¿no? están diciendo en la prensa ya. Sí. Es que mira que, a ver, él en el Tottenham tiene un rendimiento, Hernán, del 60%. 60%, sí, que eso en la Premier no le alcanza para tumbar a los más grandes. No le alcanza. Es cierto. Ahora, ¿él qué tiene? ¿Él qué tiene? Pues me parece las charreteras bruñidas, relucientes, sí, todavía. ¿Por qué? Porque ganó 8 ligas, ganó 2 Champions. Pero ¿qué pasa? Que en el Tottenham también han pasado muchos yerros y exabruptos, bueno, individuales, errores de sus jugadores, ¿no? Donde rifan la pelota, fallan en la marca Hernán. Bueno, y entonces, bravo, ¿no? Porque sí, ha habido unos exabruptos en defensa. Andaba pidiendo la cerveza alemana, porque en el minuto 90, Bayern 1, Tigres 0, creo que ya se quedó. Bueno, ese Bayern ha ganado ese campeonato varias veces, ¿no, Martín? Creo que es la sexta vez. Sí, claro, sí, ya lo ha ganado. Y hoy le faltaron Tomás Müller y Boateng, pero bueno, las alcanzó. Hola, Martín, hay uno que se llamaba, o se llama, Maximiliano Pereira, Maxi Pereira. Lo conozco, sí. Es nuevo, bueno, nuevo no, es viejo, pero entró a Peñarol a jugar el hombre. Él tiene ya 36 años. Mira. Tiene 36 años, le fue bien en Porto, en Benfica, y sí, lo que pasa es que él salió del Defensor Sporting, él no salió de Peñarol, iba a Peñarol. Hola. De vuelta. Te quiero contar que, Martín, hay que ponerle los santos óleos al Vasco da Gama. Anoche no te lo puedo creer. Perdió por goleada, blanqueada, no goleada, 3-0. Perdió con un equipo que estaba peleando con él el descenso. En este momento ya se fue Botafogo y Vasco, si en los 3 partidos que restan no gana, Martín, se va a la segunda otra vez. Vasco perdió 3-0 con Fortaleza, ve. No, y en Fortaleza jugó Juan Quintero, el que jugaba en el Cali, defensor central, jugó 81 minutos, ve. Cano jugó el segundo tiempo, Cano no fue titular y perdieron 3-0. Inter sigue el líder, pero Inter perdió. Pero, sí, y el Flamengo, que tenía las de ganar, empató, de manera que primero Inter, segundo Flamengo a un punto de diferencia. No, ahí no, están suscitando chispas incendiarias, centellas que pueden ser quemantes e inflamables. Entonces, realmente Hernán, es un campeonato muy emocionante el que estamos viendo. Está pues operando una transmutación asombrosa, un cambio en eso, porque generalmente no era tan emotivo, pero hoy lo ha sido. Bueno, está bien. La Bruja Verón, o sea, qué cantidad. Bueno, aquí dice Tipejo Peludo que los mellizos Barros Esqueloto fueron campeones como jugadores y como técnicos de Boca. A esa sí la tendré que verificar, Martín, porque hasta ya no me alcanza. Perdón, bueno. Hernán, es que me levé. Perdóname, estaba como que... No, que dijiste algo. No. Y yo estaba tratando de acordarme de algo y me levé en el momento en que hablaste. Concentrate, como decía el médico Ochoa, concentrate, mijo, en lo que estás haciendo, que no la metes para otro lado. No quiero llegar como el peregrino, como el forastero a un programa en el que yo debería estar. ¿De qué hablan? Ya que llegué, bueno, ¿y qué? ¿Cómo les va? ¿De qué hablan? No, pues aquí. No, qué pena, verdad, con nuestros oyentes. Poneme cuidado, es que Tipejo me asegura que los Barros Esqueloto, los mellizos, fueron campeones como jugadores y como técnicos de Boca. Sí, qué bonitas respuestas. ¿Sí? Sí, tienes razón. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, tienes razón. No, de verdad. Final. Que nos han colaborado. De Múnich. Acabó. Pabaj. Con el muro de Tigres. Terminó, ganó el Bayern el mundialito. Hernán, pero vos lo podías ver, ¿no? Y no sé, por solidaridad conmigo, ¿no lo viste? No, pues si querés te lo mando por Tim Weaver para que lo veas. No, sí. Hola, Martín. Medellín, Tolima. Ahí quiero ver a Hamilton Campaz. Hamilton. Creo que ese jugador, Martín, sí marca la diferencia, ¿sabes? Ve, Hernán, ¿cuál fue el mejor Campaz que vos viste? No, Víctor Campaz. Víctor Campaz en Santa Fe, eso fue una... Bueno, en el Pereira jugó bien porque el que le administraba el juego era Jairo Arboleda. Ah, hombre, Martín, sobre Jairo Arboleda, hay el rumor en Cali de que el América lo va a llevar a divisiones menores a que trabaje. Me alegra porque hay que aprovechar a la gente que tiene ojo y sabe de ese cuento. Maestro Arboleda iría para la Jairo. Pero también llevando un rival histórico, ¿no? Bueno, pero ¿qué hace? Muy buen gesto. No, muy buen gesto, Hernán, de verdad, un abrazo para Jairo. Eso. Vos sabes que es ídolo. No, yo sí. Lo admiro mucho y sí, pero como lo sacaron. Merece lo mejor para siempre. En cambio, hay una gran preocupación porque don Tulio Gómez, el hombre del billete, dice que Martín compró el nombre del América. Entonces, alguien dice, no, él compró el nombre de la América para evitar en un futuro que haya embargos y cosas contra... Ah, ya. ¿Me entendés? ¿La marca? Sí, la marca. Ya. Bueno, qué noticia tan loca, ¿no, Yo te he dicho que esa marca de nosotros, Peláez de Francisco, anda al ministerio. No, eso ya. No, claro, no, hay unos albaceas pendientes. Oíme, serio, unos abogados expertos en marca, Verdad, pero, abogados corporativos, la gente de Zarzal está enviando. Martín, ¿sabes qué? La gente de América tiene un argumento que puede ser de pronto. Ellos dicen que el drama del Cúcuta Deportivo es que Cadena se quedó con la marca del Cúcuta. Yo no sé si es verdad. Gravísimo. Sí, claro. Hernán, una cosa. El América está buscando un enganche. Por ahí pregunto por Nahuel Luján, un volante ofensivo zurdo de Belgrano, muy buen jugador que iría a Universidad de Chile. Ofreció préstamo, pero además ya contrataron a Diver Cambindo, al América, sí, el delantero de 24 años. El crédito de Guachené, como Jerry Mina. Ah, de Guachené también es. Cambindo. Sí, también. 86 partidos, 30 goles. Ve, jugó en Unión San Felipe de Chile y jugó en Quindío. Diver Cambindo, muy buena contratación. Estuvo a punto de ir a Tolima, Camargo, ¿no? Con bolsillo duro. Sí. Bueno, pero de pronto en el América, porque te cuento, el peruano Aldair, nada. Aldair, nada. No ha tenido una lógica resolutiva, ni emprendedora, ni mucho menos dinámica a la hora de lograr contundencia en el arco contrario, Hernán. Eso. No era que Aldair, Ángelo y Marco van y hacen, no sé, algo de santería. A ver si funciona. No, Hernán, por favor, no. No, fíjate que el Checho Angulo dice que va a trabajar con ellos, pero hay algo, Hernán. Arias quiere un delantero o un mediapunta con gol. Pero no trajeron a un tal Torres, que sí, no ha jugado. Sí, pero es como un extremo. Él tuvo una lesión, digamos que hubo una carga muy fuerte muscular. Espera, sí, señor. Me da pena que llegó don Yamir Palacio. Yamir, bueno, ¿qué tal? Hola, don Hernán, Martín, un saludo para ustedes y para la audiencia que los acompaña, que es numerosa. Les agradezco inmensamente este espacio para compartir con ustedes. No. Sí, no, ellos todos están en tropel de hormiguero, siempre pendientes. Así que gracias. Síganle haciendo peritaje a nuestros oyentes, ¿no? Hoy seguiremos pendientes de Tolima, Medellín, Julián Capera, sí, que es tolimense, y este servidor, que es antioqueño, que cada está uno, por el Medellín, por supuesto, con sentimientos distintos. Vos sos hincha de Envigado, ¿no? No, por poquito decís que soy hincha de Águilas Doradas. Vos sos hincha de Fernando Salazar, ¿no? Ah, sí, eso es. Bueno, ya vi. Pero tenés licencia, tenés aval, Martín, en esos micrófonos para decir lo que consideres. Aval, para que digas lo que consideres. Todavía tiene aval, pero espere que llegue aval. Espere que llegue aval y verdad que avala. Martín, tengo una duda sobre una cosa que dijiste hace un ratito. ¿Qué dijo? Que Andrés Torres hablaba siete lenguas. ¿Me puedes decir, por favor, cuáles son? Sí. Porque yo tenía claro que el tipo hablaba inglés, español e italiano. Pero es que ya siete sí. No, él habla un hermosísimo francés, un hermosísimo portugués. ¿Torres? No creo. Un refinado italiano. No, el que habla francés. Siete le da hasta para catalán. No, inglés, francés. No, francés. Él se defiende en rumano. Ah. O sea, lo habla, pero no lo entiende. Y... Así es. No, de verdad que, no, un momento, más respeto. Y el ruso lo va manejando, lo va llevando. El ruso y la rusa. Bien, Ángel, sí. Mira, escuchó a Pérez Mesa, ¿no? La ley del monte. La ley del monte, y me entró como un saborcito de tequila que no le puedo describir. Ah, sí. Menos mal no trajo la versión de Vicente Fernández de la ley del monte, porque don Vicente está ligeramente metido en problemas. Vos sí sabés que él estuvo en Finlandia, ¿no? Y el húngaro y el finlandés, a pesar de Torres que era tan, tan alejado. No, Andrés Torres. Yo estoy en otro tema y ustedes están, mejor dicho... cada uno maneja independientemente. Sí, estoy un poquito elevado, como un compañero mío hace unos minutos. Estaba un poquito elevado. Oíme, y entonces, ¿vos sí sabes que podría tener alguna conexión el idioma finlandés con el húngaro? Sí. ¿Puedes entender ello, por favor? No, pero además una cosa, averiguate y verás que es posible que también tenga una conexión antiquísima con el vasco. Es cierto. No, bellísimo, busque, bellísimo tema, que bellísimo. Hay unas palabras que tienen una cierta afinidad etimológica entre el que vos mencionás, el húngaro, también dijiste el finés, ¿cierto? Sí, señor, ¿cómo y, no? ¿Cómo y busca no? Y te darás cuenta que el vasco también tiene algunas palabras con una cierta afinidad etimológica. Excelente. Cuando terminen este conversatorio extraño y lingüístico. Este corrillo. Sí. Este costurero, cada vez que Martín dice albricias, me acuerdo de unas galletas que se llamaban albricias, que venían en un tarro de lata en el que guardaban los hilos y los botones. A mí me fascina eso, ¿viste? Tejer, me encanta, o sea, como bordar y eso me fascina. Pero fíjate, es uno de mis... ¿Qué? ¿Pero qué? Y a mí no nos han contado el tema. Punta cadeneta, punto. Para hoy. Don Hernán, qué pena, si es que nos distrajimos. Ya ve usted que eso es contagioso de parte de mi antecesor en el uso de la palabra. Permítame. Si a eso se le puede llamar así palabra. Es que, y a mí, así es que la gente encarreta a la otra. Sí, lo va enredando. Y, no, parece no, un va. Culebrero que conocemos de Salgar. Sí. Bueno. Vamos a hablar, entre otros, doctor Peláez, con una señora de 90 años que acaba de graduarse de la Universidad del Norte de Santander, una historia inspiradora. Traemos uno de los grandes maestros del vallenato, traemos a María Angélica Bernal, protagonista del Australia Open, y traemos algunos otros temas culturales y musicales para que ustedes tengan la confianza de que este va a ser un buen programa el resto de la tarde. Pues, claro que sí, muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado. Albricias, y esperemos... Martín. Que sigan aquí en la W, acompañándonos, porque ha llegado don Yamit Palacio, su historia y su gente. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco, al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará al futuro.